Sentence number one. Las llaves de la camioneta las tiene Pedro. Sentence number two. La receta dice que son 4 cucharadas, pero creo que es mejor ponerle 3. Sentence number three. El viento me voló el sombrero y cayó en la laguna. Sentence number four. Tienes que usar esta brocha nueva para pintar la cerca. Sentence number five. En la alacena está el detergente. En la repisa de arriba, a la izquierda.